es para cumbieros, para cumbiero no más. Mi cumbia es para cumbieros, para cumbiero no más. Y las pibas se menean suavemente para abajo, madre, ya mueven la cola suavemente para abajo. ¡Puro más! Vamos a bailar mi cumbia, cumbia buena a bailar. Vamos a bailar mi cumbia, cumbia buena pa' bailar. Suavemente para abajo, mueve, ya mueve la cola suavemente.